Y sobre todo, muchachos, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable una producción de radialistas apasionadas y apasionados. 8 de la mañana, 10 minutos. Che Guevara. Hoy les traemos para compartir música del Paraguay. La agrupación se llama Limón Sutil y el tema que compartimos con usuarios y usuarios se llama Esa Boca. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco. Eso no te quiero decir aquí en el programa. Pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no. El Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento varias cosas de la Patria Grande mientras intentamos la comunicación con Paraguay. Representantes de Naciones Unidas sostendrán un encuentro hoy con directivos del Congreso boliviano para analizar la implementación de una ley contra la violencia de género en el país, donde el 70% de las mujeres sufrió alguna agresión, dice Prensa Latina. De acuerdo con un boletín institucional, la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Betty Tejada, dirigirá la cita en la que se lanzará una campaña para concienciar a la población contra la violencia hacia las mujeres. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, 7 de cada 10 mujeres han sufrido maltrato en Bolivia de diferentes formas, desde violencia sexual, acoso, abusos deshonestos, estupro y hasta violaciones. Esta cifra de la institución indican que anualmente se registran en toda Bolivia más de 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de las cuales el 60% sucede en los hogares de las víctimas. Tras el escándalo de espionaje de Canadá y Estados Unidos a Brasil, el historiador e investigador Leandro Morgenfeld sugiere que los países de UNASUR deberían imponer sanciones contra las empresas involucradas. La información sobre la intercepción de comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, llevado a cabo por agencias de Estados Unidos y Canadá, evidencia que existe una conexión entre ejércitos y servicios secretos y las grandes empresas dedicadas a la actividad petrolera y minera. Bien, le decíamos al principio, vamos a contarles desde Paraguay, y es que Venezuela y este país suramericano dieron inicio al proceso de normalización de sus relaciones bilaterales, según informaron sus cancilleres Eladio Loizaga y de Venezuela Elías Jagua. Los titulares del exterior se reunieron en Asunción al término de las deliberaciones, anunciaron la voluntad política de ambos gobiernos de avanzar en la normalización del ámbito diplomático y comercial. Elías Jagua se pronunció por el reencuentro de los dos pueblos hermanos y de sus gobiernos. Se hizo entrega a Loizaga de una propuesta para la designación de un nuevo embajador venezolano tras 15 meses de ausencia de su representación en Paraguay. Recordemos que la anterior misión diplomática de Venezuela fue retirada, al igual que la de otros muchos países latinoamericanos, tras la interrupción del proceso democrático en el país por la destitución del presidente Fernando Lugo. El canciller de Paraguay, por su parte, afirmó que su gobierno se siente contento de la aceptación por Jagua de la invitación para visitar el país a fin de normalizar las históricas relaciones existentes, proceso ahora incluido en una agenda proactiva. Y para hablar de este tema, vamos hasta Paraguay. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Rocío Casco, es diputada electa por el partido Avanza País en el Paraguay. Y ya la hemos tenido con anterioridad en el programa. Diputada, buenos días, muchas gracias por atendernos. Aló. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien, diputada, usted en representación de su partido propuso hace algunas semanas que el Parlamento de su país eliminara la declaración de persona no grata que se había hecho contra el hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A la luz de esa iniciativa, ¿cómo evalúa usted esta reunión que se ha producido ahora de cancilleres de ambas naciones? Bueno, nosotros justamente con otro grupo de diputados tuvimos a la tarde una reunión con el canciller Elías Jagua, califico de muy positivo la reunión que mantuvimos con él. Así también considero que se están dando los pasos importantes. Ojalá que muy pronto tengamos nuevamente embajada de Venezuela en Paraguay, como de tal manera ir restableciendo, ¿verdad?, estos lazos que, como vos bien mencionabas en tu informe, bueno, era una de las tantas embajadas que, digamos, dejó de operar en Paraguay. El resto estamos trabajando ya un bloque de diputados de tal manera a poder resolver lo antes posible y sacar la resolución de persona no grata, pero es un trabajo que todavía lo estamos realizando. Felizmente ya se unieron otros diputados y estamos en esa tarea. Sí. Diputada, esa declaración ocurrió en momentos en que se había interrumpido el proceso democrático que encabezaba el presidente Fernando Lugo y varias naciones del sur de América expresaron su rechazo. Quisiera preguntarle, ¿el actual gobierno de Paraguay continúa aplicando las mismas políticas de la gestión del presidente saliente, del presidente Franco? Mira, en este momento hay una situación bastante complicada, porque existen, digamos, políticas a las que se están dando continuidad. Hay otras que no. Hay un proyecto, por ejemplo, que está siendo estimulado desde el Ejecutivo, que es el proyecto de la inversión, se llama público-privada, pero que sin embargo es básicamente la privatización de los entes públicos, de servicios públicos, específicamente el agua, por hablarte de un tema que, bueno, el agua es un derecho humano fundamental, así como también el servicio a la luz eléctrica, y bueno, está, digamos, generando algunas políticas de carácter y de corte neoliberal. Hay bastante despidos de funcionarios que entraron después del golpe parlamentario. Sí. Y que, bueno, ahora hay una suerte de despido de todos esos funcionarios que entraron a la función pública sin ningún tipo de concurso. Pero bueno, más allá de eso está la situación de despido masivo. Está el tema de la militarización del norte del país. En este momento está habiendo un desalojo en un asentamiento, según el último informe que recibí, está bastante violento. En fin, estamos en un momento y en una situación bastante complicada. Diputada, justamente el tema del campo fue uno de los detonantes de la salida abrupta del poder del presidente Fernando Lugo y ese calificado por todo el continente como un golpe parlamentario. Usted nos dice que la situación se mantiene difícil en el campo. ¿Ha hecho algún acercamiento el actual gobierno para tratar de solventar o atender las demandas de los campesinos paraguayos? No, no hubo ningún acercamiento. Los sectores, los movimientos sociales y populares están en permanente movilización nuevamente, tratando de salvaguardar los intereses de cada uno de los sectores, el sector sindical por un lado, el sector estudiantil por el otro, el sector campesino, como siempre, bueno, históricamente también postergado. En fin, la situación es bastante delicada. No hay una política de acercamiento, sí hay una política de, digamos, altamente represiva. Sí. Diputada, ya finalmente el tema de Mercosur también era un tema en la agenda. En su opinión, ¿considera usted que su país y el actual gobierno necesita regresar al mercado común del sur? Sí, hay una, digamos, una lectura racional en ese sentido. No se puede estar hoy como está organizado el mundo, digamos, aislado del resto de los bloques económicos. Hay ciertas reglas ya dentro de la economía mundial que dice que hay que relacionarse de bloque a bloque para todo lo que tenga que ver con el tema del comercio. Así es que empujado un poco por esa realidad y también porque hay sectores empresariales que están interesados en que se continúe en el Mercosur, es que, bueno, hay una presión. Esto va a ser todavía un proceso lento, ¿sí?, de restablecer plenamente, digamos, las relaciones tanto en el Mercosur como en, pero que, bueno, son pasos que se están dando, que se están desarrollando y que espero yo terminen más temprano que tarde. Muy bien. Bueno, diputada, también lo esperamos por la amistad histórica entre nuestros pueblos, que las relaciones se restablezcan lo antes posible. Muchas gracias por atendernos, diputada, muy amable. Gracias a ustedes, saludos, cariño de siempre al pueblo venezolano. Era Rocío Casco, diputada paraguaya, miembro del partido, integrante, militante del partido Avanza País, de la alianza apoyó a Fernando Lugo. Se reunió también con el canciller Elías Agua de visita en ese país. Usted la escuchaba en vivo por acá, por La Brújula del Sur. Siguiendo con nuestro acercamiento a la patria grande, América Latina, les traemos música. Esta es hecha en Colombia. Dedicado al compatriota y hermano Julián Conrado, el cantor del pueblo colombiano, la agrupación Cumbia Proleta canta el tema que se llama Lo que Inspira. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, los más pequeños y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cendis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! África, Asia, Medio Oriente. Retrátalo en el concurso fotográfico Miradas Afroasiáticas en Venezuela. Desde el 19 de septiembre hasta el 11 de octubre, tienes chance de enviar tu trabajo. Revisa las bases del concurso en el portal www.mppeu.gov.be. ¡Participa! No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, arroba no al sabotaje. ¡Ey! Es contigo. Evita utilizar de noche los cajeros automáticos. Utiliza preferiblemente los que se encuentran en centros comerciales o lugares concurridos. Nunca aceptes ayudas de personas desconocidas. La Gran Misión a Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 33 minutos. Segundo segmento del programa. Recuerden la vía de comunicación, nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad. Nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Recuerde también que si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, nos puede enviar Twitter a través de arroba Radio Rebelde 915. 9 de la mañana, 33 minutos. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Ala, ala, ala, que la soga se revienta. Si en cuanto me cuente, mañana habrá luna. Ali, a los que nos golpean, les llevamos la cuenta. Puro rock and roll. José el Pepe Mujica, presidente del Uruguay, mantuvo un encuentro con los miembros de la famosa banda estadounidense Aerosmith. El líder del grupo calificó a Mujica de ejemplo poderoso y le obsequió un regalo musical. Durante el encuentro, que duró unos 45 minutos, Steve Tyler, el líder de la banda de rock, dijo que Mujica es uno de los mejores presidentes de América y aseguró que es un luchador por la libertad, lo mismo que de alguna manera hacemos nosotros con la música, dijo el cantante. También comentó que Mujica trabaja mucho por el desarrollo de su país y lo hace de manera correcta. Los integrantes de Aerosmith le regalaron al presidente una guitarra eléctrica con autógrafo de los miembros de la banda, comentando que el mundo sería diferente si la gente cambiara las armas por guitarra. Al recibir el regalo, Mujica agradeció a los músicos y se refirió al creador de la guitarra, al tipo que se le ocurrió ponerle un micrófono, mira en qué terminó. A cambio, Mujica regaló a los integrantes de Aerosmith un libro dedicado al campo uruguayo y les soltó esta perla: nunca los escuché. Mama, baby, blue. 8 de la mañana, 36 minutos. A esta hora les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que una empleada de McDonald's fue detenida por presentar una queja al presidente de esta empresa de comida rápida? ¿Sabías que la empleada le dijo al presidente de McDonald's: llevo aquí 10 años y no tengo para unos zapatos? ¿Sabías que la empleada, madre soltera de dos hijos, le gritó al presidente de McDonald's, Jeff Stratton: no puedo permitirme comprar zapatos para mis hijos? ¿Cree usted que es justo que gane $8.25 la hora cuando he trabajado 10 años para McDonald's? ¿Sabías que Nancy Salgado trabaja de cajera en el restaurante de comida rápida desde los 16 años y nunca le han subido el salario? Esa fue la razón que la llevó a dirigirse directamente al presidente de McDonald's, que daba un discurso ante la unión de la Liga del Club de Chicago. ¿Sabías que ante la queja de la trabajadora, que le dijo que llevaba 10 años sin aumento de salario, el presidente McDonald's le respondió: y yo llevo 40 años aquí? ¿Sabías que Nancy Salgado fue detenida y llevada a la policía junto con otras 6 personas por presentar esta queja? ¿Sabías que la cajera señaló a la prensa: él tiene que saber por lo que pasan todos los empleados de McDonald's? Estamos luchando día a día para cubrir nuestras necesidades en nuestras casas, para comprar las cosas para nuestros hijos, le dijo a una entrevista con el portal de Real News. ¿Y sabías que a finales de septiembre miles de empleados de restaurantes de comida chatarra como McDonald's, Taco Bell y Wendy protestaron en Estados Unidos para conseguir mejoras salariales? Los activistas pidieron un aumento de casi el doble del salario a la hora, hasta los $15, mientras que desde la Casa Blanca promueven incrementar el salario a $9. Los manifestantes reclamaron el derecho a organizar su propio comité de trabajadores sin sufrir represalias. En McDonald's, de lunes a viernes, encuentro un Mac Combo del día diferente. McDonald's, ay compadre, ¿qué es eso? Pura comida chatarra. Lunes de Big Mac. Pura grasa. Martes de McPollo. Pura comida chatarra. Comida chatarra. Estoy exagerando. Miércoles, la nueva Triple Bacon. Jueves de Magnífica. Y los viernes, cuarto de libra con queso. Todo acompañado con pura grasa. Esta es una producción de Pechuco Records. 8 de la mañana, 39 minutos, y pues hemos sacado de nuestro archivo un hermoso tema para la mañana de hoy, de la ex agrupación argentina Serú Girán, Desarma y Sangra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you. sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Desarma y sangra de Serú Girán. Hermoso tema para la mañana de hoy. Son las 8:42. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ahora sí. Muy buenos días, Marcos Salgado. Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? Qué lindo tema que puso recién. Ahí escuché el tramito final mientras me ponía en línea el camarada y amigo Loyo, ¿eh? Desarma y sangra. Es de estreno. Seguramente estos chicos van a pegar. Un tema nuevo, unos pibes que parece que van a andar bien, Serú Girán. Pinta bien la banda, pinta bien. Pinta bien, sí, hay uno de bigote ahí, bigote bicolor, al que le tenemos algo de fe. Un temazo, dependiendo de las circunstancias. Es un tema para escuchar de día, más o menos a esta hora, Navarro. Lo creo que lo ha puesto en el momento exacto. A la hora justa. Exactamente, porque es para escuchar de día con las ventanas abiertas y temprano. Sí, si lo escucha a medianoche con dos botellas de vino encima. Yo no lo quería decir así, pero creo que lo ha graficado correctamente. Es como las películas de misterio. O sea, hay que verlas de día, o en su defecto, si la va a ver de noche, sin volumen. Bueno, pero hay una técnica cuando ves esa película de terror. Sí. Mi mamá tiene una técnica, cuando está así más asustada, dice, bueno, pero ahí tiene que haber una cámara, eso no puede ser verdad. Esto no puede ser así. Claro, ahí tuvo que estar una cámara, ¿no?, para grabar. Sí, lo mejor igual vamos a recomendar a su señora madre es que baje el volumen directamente y ya no va a sentirse asustada para nada, porque la clave es el sonido en las películas de terror, Navarro. Pero bueno, hoy empezamos temprano porque tenemos mucha información para analizar, ¿eh? Sí. Sí, ¿o no? No, no todavía. Si no me diga ese sí así tan ese... No, pensé que la tenía usted. Me dejó pagando. No, sí, yo la tengo, imagínense. Tenemos una información... Usted vio que a veces en el periodismo hay que hacer periodismo de interpretación. Ajá. Que no es subirse arriba una mesa en la redacción y recitar una poesía. No, eso es... O una canción. Claro, eso es otro tipo de interpretación el que hablamos. Yo estuve haciendo periodismo de interpretación esta mañana y a usted no le parece raro, Navarro... He llegado a esta conclusión, fíjese, ¿eh? A ver. Que hoy me desperté con todo. ¿A usted no le parece, Navarro, raro que justo ahora se reanuden las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay, justo ahora que se viene el Venezuela-Paraguay en las eliminatorias? ¿No le llama la atención, Navarro? Está buenísimo, ¿no? Yo tengo una versión que no la puedo confirmar. Apenas vuelva, se lo pregunto directamente a mi querido amigo el canciller Elías, que parece que él, abajo de la camisa formal de canciller, en una reunión formal, llevaba la de la Vinotinto. Uh-huh. Y medio como que en un momento se desabrochó un botoncito del medio, ¿no? Y dijo, uff, qué calor que tengo. Y como para mandar una señal, ¿se da cuenta? Para intimidar. Claro, a las autoridades paraguayas y empezar a negociar un 5-0, que es más o menos lo que necesitaría Venezuela, Y además, no sería extraño de aquí al partido que el canciller Elías visite otros países. ¿Cómo, por ejemplo, ¿cuáles? A ver. ¿Cuáles se le ocurre? Ecuador y Uruguay, para negociar un 0-0 poco vistoso. Pero si va ahorita a Ecuador, va a llegar tarde para el concierto de Aerosmith. Sí, Elías. Sí. Pero bueno, no sé, yo no lo veo a Elías muy Aerosmith, ¿No? No, pero no sé, por ahí es una sensación mía. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve más qué? ¿Más Rolling Stone? Sí, yo lo veo una cosa así más rolinga, más clásico. Yo nunca lo he visto al canciller con una remera con la lengua afuera. Por ejemplo. Pero me lo imagino más rolinga. Bueno. Le podemos preguntar. Pero yo le dejo de cualquier manera arriba de la mesa esa inquietud, Navarro. Está bueno para que los cronistas de deporte, que además son mentalistas, puedan ahondar en ello. No he visto que los tipos que se están narrando el fútbol dicen, en este momento Juan Arango está pensando. Claro. Impresionante, los tipos saben lo que piensan los jugadores. Claro, y muchas veces saben lo que está pasando en el banco, aunque no lo vean el banco. Los tipos que dicen, no, este tipo directamente ayer no durmió bien, ya saben que el tipo, ya lo saben todo. Sí, lo saben todo, saben exactamente lo que va a pasar. De cualquier manera, usted sabe que mi periodista deportivo de cabecera es JJ Sayago, que ahora no está ejerciendo directamente el periodismo deportivo, está más vinculado al periodismo institucional. Le mandamos un abrazo, no a él, sino a la ministra con la que colabora. Sí, muy bien. A él un fuerte apretón de manos. ¿Dónde está? Ajá, Salgado, estoy buscando, sí, me perdí porque vi una noticia que me dio miedito. No me diga. Sí, este es de susto y es que un artista argentino crea sus obras lanzando pintura por los ojos, Salgado, esto es feísimo. No, Navarro, no, qué feo. No le puedo creer, Navarro, qué cosa más desagradable. No, está el videíto y la foto, así el tipo con pintura azul en el ojo y un chorrito. No que lo muestre, no lo muestre. ¿Hay micrófono 2? No, la que nos va a caer mal la arepa. ¡No! El artista argentino Leandro Granato. Sí, Leandro, ¿qué tal? Crea sus obras arrojando por los ojos chorros de pintura hacia un lienzo. ¿Cómo va a arrojar chorro de pintura por los ojos? ¿Dónde le entra la pintura, Navarro? Mire, curioso. Vamos allá. Debido a una fisiología peculiar, Granato, de 27 años, es capaz de aspirar hasta un litro y medio de acuarela por la nariz, expulsarla por los ojos e irla regando sobre el lienzo. Loyo se paró y está viendo la foto, mire. Qué lindo lo que me está contando, ¿eh? La creación de sus pinturas tarda entre 10 minutos y un mes. Sí. ¿Cómo ponen ese promedio? Entre 10 minutos y un mes. Ya le estamos llevando lo suyo, señora. Tardamos entre 10 minutos y un mes. Está bueno para una pizzería. Claro. Llame ahora y le entregamos entre 10 minutos y un mes su pedido. Ya está, espere sentado. Qué lindo, su precio puede superar los $2,500, dijo The Daily Mail. Sí, hay gente para todo, Navarro. Bueno, el argentino descubrió la extraña conexión entre su nariz y sus ojos en la infancia y ahora la está utilizando para crear un nuevo estilo de pintura en el mundo del arte. Desde que era niño, dijo, yo sabía que tenía una conexión especial entre el ojo y la nariz, cuenta Granato. Que se fue para otro lado, o sea, y le ponen nombre así difícil. Cuando comencé a darme cuenta de que el aire y los líquidos podían salir de mi ojo si lo soplaba de la nariz, me di cuenta que tenía un camino en el mundo del arte. En el mundo del arte, sí. O sea, y no en el circo. No, ahora el estilo de Granato gana cada vez más fama, especialmente en Europa, por lo que el pintor decidió donar parte de sus ganancias obtenidas para las obras de un hospital de cáncer infantil en Argentina en homenaje a su difunto abuelo. Ah, está bien. Sí, eso siempre está bien, es aplaudible. Ahora, yo no entiendo por qué el de chiquito se dio cuenta que tener un cañito que iba para el otro lado en la cabeza le iba a reportar beneficios en el arte y no en el circo, al lado de la mujer barbuda, Navarro. Estaría buenísimo ahí. ¿no? Hoy tenemos a la mujer barbuda del circo y al señor que lanza chorro de pintura por el ojo. Y después vamos a pasar al espectáculo de las motos. Claro, arroba Yuri Bella 12. ¿Qué dice Yuri? Saludos, Bella, mis amigos queridos, escuchando el Sálvese. Hoy es el cumple de mi esposo, lo amo, un abrazo. Nosotros no amamos al esposo de Yuri Bella, pero igual le mandamos un abrazo importante, contundente. Cumpleaños feliz. Sí, yo calculo que, bueno, no sé, si quiere mandar un pedazo de torta, lo que sobre. Aceptaríamos torta. Nosotros siempre estamos dispuestos. A comer siempre estamos dispuestos. Absolutamente. Mire, me envía producción esta nota, Tatiana Castro a Buchaibe, Miss Colombia 1994. ¿1994? Sí, dice. ¿La recién ahora? Sí, más o menos. La pasión por los animales de esta bella colombiana no tiene límites, le preguntaron en un incendio en un museo. Sí. ¿Salvarías a los cuadros o al perro guardián? Y su respuesta fue al perro, porque ellos también son seres humanos. Qué lindo. Y ellas siempre están por la paz mundial, ¿vio? Sí, que saludes, Marco, saludemos a Isabel González en coche, que siempre nos escucha. Isabel González, que no es otro, que es uno de los alias de Yuri Mar, de Yuri Bella. Sí. Porque hemos dispuesto en un plan estratégico de engaño a las autoridades del Ministerio de la Cultura. Entonces vamos a empezar a decir que tenemos mucha audiencia. Igual le mandamos un abrazo. Por aquí siempre, yo no sé, alguien debe ser que se equivoca, pero me manda mensaje de texto que dice, señor Rando Borgen. Sí, Borgen. Rando Borgen. Sí, y se los manda usted. Me los manda a mí. Ajá, ¿y dónde está Rando Borgen en este instante? No sé dónde anda Rando Borgen. Está, ¿lo ve a Lubrio por ahí? Tampoco está. Ah, bueno. Bueno, está ninguno de los dos. Después me dice producción, Carolina Zúñiga, candidata a Miss Chile 2001. Sí. Otra guapa obsesionada con lo nuclear, la chilena Carolina Zúñiga. Le preguntaron si hubiese un holocausto nuclear. Ajá. ¿Qué pareja elegiría usted en todo el mundo, hombre y mujer, para preservar y multiplicar la especie humana? Sí. Y respondió al Papa y a la Madre Teresa de Calcuta. Estamos en problemas. No, grave problema. En lo que tiene que ver con la preservación, exactamente. Quiero leerle un mensaje que a esta hora envía en Twitter, no a nosotros, al éter, al ciberespacio, al mundo mundial. Ajá. Dice, arroba mardicienta, no sé si la conoce. Sí, la conozco. Dice, qué difícil le resulta, especialmente a algunos hombres, escindir a la mujer de su belleza para confrontar ideas políticas. Un pensamiento. Lo leí dos veces, la segunda no lo entendí. Sí, no importa. Yo ahora la tercera vez lo va a entender, pero no lo vamos a repetir. Es un pensamiento que dejamos correr, en el sentido que el pensamiento quiera correr. No sé si los pensamientos corren en el mismo sentido que el agua, Navarro. No, generalmente. ¿No? ¿Van para el otro lado? Para el sentido totalmente contrario. O sea, nadan, los pensamientos de Mardicienta nadan a contracorriente. Como el salmón. Como el salmón, lo que le cuesta al salmón pegar esos saltos en los rápidos, para debería para llamarse el saltón. El saltón, qué lindo lo que me dice Navarro. Lo podemos proponer. Sí, mira, sabes que comamos no un salmón. Ya, pero está carísimo, o sea, como un salmón. Ah, bueno, hay que ir ahí al lugar donde pegan los saltitos y uno pone el pan directamente y caen y ahí lo atrapa. Ahí está. Y al sándwich. Y es como en las tiendas de sushi que lo venden crudo así. Sashimi, sí, se llama. Yo no sashimi. Sé igual si en todas las tiendas de sushi es salmón o es otra cosa lo que ponen. No, prefiero no preguntar. Yo no sé qué pasa si uno hierve mucho un gato, por ejemplo. Por eso yo el sushi no soy muy partidario, Navarro. Intento evitarlo. Ah, muy bien. Hace bien. ¿Vio que se cambiaron de horario en BTV? Cabecemango. ¿Quién? Carvajalino. ¿A qué hora están? Están ahora, entre semana están, a las 11 de la noche. ¿A las 11 de la noche, entre semana? No recuerdo exactamente el día, pero están entre semana. Ajá. Martes y jueves, me dice Luya. Martes y jueves. Qué raro que Cabeza Mango y Carvajalino hayan aceptado un horario 11 de la noche los jueves. Porque me llamaron y nos pidieron un favor. Sí. Sí. Y con gusto les presté un efecto que usamos acá en el programa y lo están usando. Ajá, ¿les prestó un efecto? Sí, el de las noticias, que usamos para las noticias, lo ponen. Entonces me dijeron, ve que como tanta gente en todo el planeta lo oye, es una cosa así. Como, yo les, bueno, dale, está bien. Sí, sí. Insistieron en pagarnos royalties. Ajá. Les dije que no hacía falta, o sea, con los amigos uno no les cobra. ¿Por qué Navarro le dijo eso? Que lo agarraron a contrapierna. No, pensé que me estaban grabando, entonces dije, no, ¿cómo se bien. Le ocurre? Sí, no, si fue por teléfono, siempre, por teléfono hay que ser muy políticamente correcto. Siempre, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pero entonces quiere decir que tendremos que empezar a salir los jueves, Navarro, porque ahora hay por lo menos un par de sillas vacías. En la patana. En la patana o en otros antros por el estilo, porque si esta gente está al aire a esa hora podemos ir con tranquilidad. Claro, les mandamos un abrazo y garantizamos que no los vamos a estar viendo. Me parece muy bien, es más honesto así. Claro, para qué vamos a decir lo contrario, porque veo cuando uno dice sí, te vi, lo leí, ¿qué te pareció el segundo párrafo? ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Mire, Sergio, yo le estaba diciendo que les dije que no quería dinero porque esta información me preocupó. Ajá. Y se están preguntando, porque lo dice nuestra agencia de cabecera, nuestra agencia de noticias de cabecera, sí. ¿Por qué los ricos son menos compasivos hacia sus prójimos, Salgado? Fíjese usted, qué buena pregunta. Otra vez. ¿Por qué los ricos son menos compasivos hacia sus prójimos, Salgado? ¿Por qué? ¡Los ricos, Salgado! ¿Por qué? Ese fue el efectivo, ese. ¿Ese es el que le prestó? Chan, charan, charan. Pero bueno, teníamos que... También se lo prestamos a Tarantino para la película. Sí. Así que... Sí. Prestárselo a Cabecemango no era problema. No, está bien. Igual queremos que usen el que terminamos nosotros diciendo chan, charan, charan, chan. Ese que acaba de terminar, Salgado. Ese. No, digo, pero que con la grabación nuestra. Ah, con la voz nuestra. Chan, charan, charan, charan. A ver, ¿cómo sería? A ver. Sería... Más o menos así, ahí viene, mira. A ver, ahí viene. Vamos a dejarlo para que lo graben. Sí, sí. Charan, charan, charan. Entré un poquito tarde, tenemos que practicarlo, Navarro. Bueno, para la próxima va a salir mejor. Sí. Pues bueno, dice que los psicólogos demuestran que el nivel de ingreso es inversamente proporcional a la solidaridad social. Es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, Cuando, fíjese, ¿quiénes son los que manejan peor en Caracas? Además de los motorizados que están en otra galaxia. Los que tienen camionetas. Es que yo estoy convencido de que esas camionetotas grandes, el mínimo que traen es 120, no arrancan en 10, no, sí. 100, directamente, pis y 120. Además de que hay una relación entre el tamaño de la camioneta y una relación inversamente proporcional, así como la que está planteando usted, Navarro. ¿Al tamaño del chofer? Entre el tamaño de la camioneta, el tamaño del chofer y el tamaño de ciertas partes del chofer. Eso también es un estudio que ha quedado registrado en la Universidad de Bursaco. Lo vamos a traer pronto, Navarro. Próximamente. Sí, se ha demostrado, está demostrado. Bueno, basándose en material documental sólido y verificable, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman indica que la ubicación y el poder social son un factor decisivo que influye en los modelos de comportamiento social. Sí, está bien, eso igual como que... Parece un verso, ¿verdad? Un poquito a Marx ya lo saca, Claro. No es que ese guau, qué estudio que había que hacer. Qué profundidad. Sí. O sea, es como que... Es casi como si nosotros dos nos ponemos a estudiar, Navarro, la importancia de las alas para que un avión mantenga su curso. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta. En el aire, porque ahora va a salir alguien a decir que lo que mantiene el curso es el timón, pero quiero decir que se mantenga en el aire, quise decir, Navarro. Muy bien, me parece que lo que tienen que mantener curso somos nosotros porque se acabó el tiempo. Y vámonos, Navarro, vámonos, hicimos lo que pudimos otra vez. Hoy vio que si nuestra teoría se comprueba, escribió Yuli Bella y no escribió Angélica. ¿Vio? Le mandamos un saludo entonces a Random Borgen, Rando Borgen, con el afecto de siempre. Con mucho cariño. Sí.